pena porque te quise de veras, rabia porque te di lo que nunca imaginaste un día tener. Todo el mundo a tus pies, siento lástima, porque yo sé que aún tú me extrañas. Lo noto en tu voz las veces que llamas, porque yo sé que sufres con él. Aunque finjas ser fiel, mira si yo te conozco bien, que me atrevería a jurar que no duras junto a él un fin de semana más sin que extrañes en tu piel todas mis caricias. Yo que te conozco bien, me atrevería a jurar que vas a regresar, que tocarás mi puerta. Yo que te conozco a ti, me atrevería a decir que estás arrepentida. Yo que te conozco bien, me atrevería a jurar que vas a regresar, que tocarás mi puerta. Debería decir que estás arrepentida. Mira si yo sé tanto de ti, que me atrevería a decir que en las noches al dormir me imaginas junto a ti, devorando como el mar toda tu malicia. Conozco bien, me atrevería a jurar que vas a regresar, que tocarás mi puerta. Yo que te conozco a ti, me atrevería a decir que estás arrepentida. Yo que te conozco bien, me atrevería a jurar que vas a regresar, que tocarás mi puerta.